Radio 6 FM 103.1, la radio de todos. Kiosco de empanadas y pizzas volvió a Bariloche. Vení a visitarnos a Gallardo 1056 o escribinos al 2944-160441. Tenemos promos imperdibles para vos. También tu opción para los mediodías y los encuentros con amigos y familia. Llámanos y te contamos las promos y cosas ricas que tenemos para vos. Kiosco de empanadas, calidad y precios insuperables. Catedral al instante, estés donde estés. La app oficial de Cerro Catedral te acompaña antes, durante y después de tu día en la montaña. Clima, pistas, medios, mapas y más. Todo a un clic. Organízate fácil, disfruta mejor. Cerro Catedral, vivilo a tu nivel. Descárgala para iOS y Android. Dicen que en lotería siempre saben quién va a ganar. Y es cierto. Gana la educación, la salud, los bomberos, los que menos tienen, la cultura, el deporte, el turismo y mucho más. Porque parte del dinero que jugás en la Lotería de Río Negro vuelve a la provincia en obras de acción social. Por eso, estamos orgullosos de saber quiénes van a ganar. Porque serán siempre los que más nos importan. Los rionegrinos y las rionegrinas. Lotería de Río Negro. Lo que das, vuelve. Gobierno de Río Negro. Este invierno, encontrá la X en el Cerro Catedral. Extreme te ofrece clases para todos los niveles, renta al completo y descuentos que no te podés perder. Más de 24 años enseñando a disfrutar la nieve. Reservá ya. Extreme. Viví la experiencia completa. Vení al casino, sorteamos un millón de pesos. En Casino Club, todos los miércoles de julio, sorteamos un millón de pesos entre los clientes que hayan dejado sus datos. Y si estás presente, duplicas tu premio. Cada día que visites el casino, sumás una chance. Para participar, solo tenés que acercarte al casino, escanear el QR de la promo, dejar tus datos y listo, vos podés ser uno de los ganadores. Para más información, consulta las bases y condiciones en www.casino-medioclub.com.ar o en el casino. Exclusivo para mayores de 18 años. Jugar compulsivamente perjudicial para vos y tu familia. En Super Clean, hace rendir tu presupuesto como nunca. En julio, llévate más de 100 productos de limpieza, perfumería y bazar al precio más bajo. Super Clean, fanáticos de la limpieza y mucho más. Con Macro, podés tener tu cuenta empresa gratis por un año, sea cual sea su tamaño y tu actividad. Abrila 100% online en macro.com.ar. Más tiempo para tu negocio, menos trámites. Elegí el mejor banco para tu empresa. Pensá en grande, pensá en macro. Cartera comercial. Consulte más información en macro.com.ar. Vení a la Anónima y aprovechá los insuperables. Exclusivo con Plus. 40% de descuento en mega rollo de cocina Sussex doble hoja de 200 paños. Pagas 1.800 pesos. 2x1 en pañales Pampers Pants. Y 3x2 en leche larga vida a las 3 niñas por un litro. Pagas 1.466 pesos con 74 cada una. Supermercado La Anónima. Empresa B certificada. En Río Negro contás con un estado activo que te cuida. Actualizamos la cobertura de 5.000 medicamentos ambulatorios para todos los afiliados y afiliadas del IPROS. Esta medida brinda descuentos que van del 40 al 50% para medicamentos agudos y del 50 al 70% para tratamientos crónicos. Para mayor beneficio, debes solicitar en la farmacia las distintas opciones de marcas disponibles. Primero los rionegrinos. Gobierno de Río Negro. La planta de hormigón municipal sigue rindiendo a pleno. Ya completamos la pavimentación del 9 de julio y estamos a muy poco de concretar calles La Paz y Sobral. Además, ya comenzamos las obras en Avenida Bustillo. Es increíble, cuando camino las calles, la alegría del vecino a partir de la obra. Que la gente cree y piense en función de los hechos concretos. Municipio Bariloche, estamos haciendo. Agendanos en WhatsApp. 294-53-200-06. El contacto con los oyentes de Radio 6. FM 103.1, Radio 6. Primera mañana en Radio 6, 103.1. La aislación térmica es un tema serio. Por eso en Felemax, el corralón de Avenida Circunvalación Kilómetro 10, contamos con toda la línea Isolan, con asesoramiento, excelentes precios, con tarjetas 3, 6 y hasta 12 cuotas sin interés. Por contado, 20% de descuento. Grandes descuentos en la cotización de tu obra. Vení a la Anónima y aprovechá los insuperables.